Bueno, y como habíamos dicho, estamos con Carolina Ehrlich, que es parte del grupo Babastel, El Babastel, es así, ¿no? El Babastel. El Babastel. Bueno, contanos, ¿qué es? El Babastel es un grupo de títeres, nos gusta decir que es un grupo de títeres profesional e independiente, que empezó a trabajar en el siglo pasado, y bueno, ahora tenemos, este año cumplimos 15 años de laburo dentro de los títeres, nada, muy contentas de muchas cosas que hemos podido llevar a cabo y bueno, ahí haciéndonos paso y haciéndonos aguante dentro de la profesión de lo claro. que es el arte del títere, que bueno, abriendo lugar. Y hay como muchos grupos, ¿no? Trabajando con títeres para adultos también y para niños. Sí, hay muchas compañías, sobre todo acá en Buenos Aires, que está pasando esto, ¿no? Que se dice en muchos lugares y que ya se dice a nivel turístico como capital del teatro independiente, que bueno, más allá de que sea una frase quizás un poco pretenciosa por sí. momentos, realmente es una movida increíble lo que pasa acá en Buenos Aires. Si uno tiene oportunidad de salir un poquito a América Latina, o bueno, no hay un, hay una mega producción en esta ciudad, realmente en el país hay bastante producción, pero en Buenos Aires lo que pasa es algo como mega alucinante, sí, ¿no? Claro. De todo, de danza, en este momento es un año prolífico en danza, en pintura, en teatro, bueno, qué sé yo, para los que nos dedicamos a esto y para el público que le gusta, la verdad que es una bendición. Luego hay que ver un poquito si realmente hay tanto público, si realmente todo eso tiene un correlato con una demanda. Sí, pero bueno, con políticas quizás también, ¿no? Que se usa esta, como se llama, una frase para promocionar Buenos Aires y por ahí después no está ese un apoyo a que tiene que ver todo con autogestión y con la lucha independiente, ¿no? Por otro lado está bueno, o sea, nos damos cuenta que bueno, es una actividad, nosotras decimos siempre una actividad militante, pero realmente esto existe toda esta cantidad de teatro y bueno, no sé si hay tantos receptores, pero sí hay una voluntad de expresar enorme y hay una voluntad de llevarlo a cabo medio contra viento y marea, como sea, y eso para mí está buenísimo. Y bueno, y al público hay como que ir satisfaciéndolo, ¿no? El público es como hay un gran interrogante por momentos, pero no hay nada mejor para uno que cuando el público sale satisfecho de ver algo de lo que uno produce. Claro, porque es un testeo que se tiene que hacer necesariamente en vivo, porque no podés, pero ¿cómo testeas un trabajo que lo venís trabajando hace un año y bueno, salís a las funciones y ahí se ve? Y también tenés funciones mejores y peores, tenés funciones en las que el público no sale muy a gusto y vos te quedás diciendo todo estudiado, no sé. Pero bueno, es una suerte poder eso, ir haciéndolo, comprobándolo, está bueno. Bueno, y decían, o dice por ahí en la página de Babastel, que una de las intenciones era poder volcar los conocimientos que tenían en el tema de la actuación, y bueno, quería saber un poco eso, o sea, porque de repente uno se va enterando que existen también cursos o sí, bueno, cursos de titiritero, no sé si está como carrera ahora, y bueno, como que son cosas que uno no sabe que podían llegar a existir. Bueno, por más desopilante que parezca, es una profesión dentro de las artes escénicas y también medio dentro de las artes plásticas, porque hay como ahí un parentesco muy, un híbrido, ¿no? Muy cercano entre mucha gente que se vuelca desde la pintura o la escultura a hacer títeres y mucha gente que sale de la actuación y que se pasa a los títeres o que los toma por momentos como un código medio pariente para alguna, como un recurso, ¿no? Escénico. Y sí, ahora se estudia, ahora tenemos una carrera universitaria. Claro. Esto para nosotros es así como wow, hay una universidad donde hay ahora una diplomatura en teatro de títeres, realmente es un avance y una risa, es un poco una risa también, y hay algunos lugares donde se estudia como a nivel terciario, pero bueno, lo que me parece que pasa un poco en todas las carreras, más en estas, la profesionalización es un poco cuando uno sale de ahí y ve un cómo se las va a rebuscar, ¿no? Hay muchos ámbitos de aplicación, esto que ustedes comentaban hace un rato, existe el teatro de títeres para niños, para adultos, hay como muchos campos de aplicación y a la vez hay como que rebuscársela casi como cualquiera de las artes. Bueno, como cualquiera de las artes, ¿no? Hay que encontrar un poco un medio, el medio que a uno le sale mejor, que bueno, hay algunos que ni se me ocurren ahora, pero bueno, hay gente que se dedica a mostrar espectáculos en giras o en escuelas, jardines de infantes o bueno, festivales en el exterior o en el país, publicidad, etcétera. Es bueno, eso. ¿Y cómo llegaste vos a querer expresarte de esta manera? Y yo siempre digo que llegué medio de casualidad. Después, eso que las casualidades no existen. Yo hacía teatro al principio, empecé con algo en la actuación, con medio pequeña de edad, entonces no me daba tanto cuenta que podía hacer un trabajo en sí mismo, y como que siempre me parecía que iba a tener que hacer otra cosa, que iba a hacer otra cosa. En algún momento empecé a decidir, por suerte me pasó esto, jovencita, empecé a decidir que era por acá, y encontré un curso de títeres, una cosa graciosísima, de una cosa llamada Plan No Formal de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires en aquel entonces, y fui a hacer un curso gratis de títeres para ver que, nada, tenía tiempo, era medio así de casualidad, la verdad. Y ahí enseguida encontré la persona con la que formamos el grupo, el Babastel, en su momento, y empezamos a hacer cositas así, a ver, a salir a la plaza, cosas. Éramos muy chiquitas, mi compañera en esa época tenía que pedir permiso en la casa para ir a dar función, y a veces, si había guardado mucho en la semana, no le daban. Entonces, qué sé yo, ahora a la distancia es re simpático, pero por ahí en el momento era, no guardés tanto, que el domingo no podemos ir a hacer función, ¿no? Claro. Qué gracioso, pedir permiso para ir a laburar de alguna manera, pero bueno, en ese momento tampoco teníamos conciencia de que era un trabajo, probábamos suerte un poco ahí. Pero y esto de trabajar con los títeres, porque uno dice, sí, titiritero, pero ¿en qué consiste? Porque también es trabajar con el muñeco, empezar a ver qué posibilidades de movimiento tiene, ¿no? Bastante complicado por ahí. Y bueno, es lo que hablábamos hace un ratito. Ramas de aplicación dentro de la profesión hay como una cosa muy amplia, ¿no? Hay gente que hace trabaja en la educación con chicos con capacidades especiales, como herramienta pedagógica, desde lo que son directamente funciones para niños, o funciones en escuelas, o funciones para empresas que hacen esas cosas institucionales que le llaman ahora, que hacen esos eventos. Después hay como toda una rama en la televisión, en la publicidad. Después está la gente que se dedica pura y exclusivamente a fabricar los títeres, ¿no? A hacer la materia, la parte material, digamos, la parte plástica, que también tiene como mucha vinculación con la escenografía, o que a veces, bueno, los talleres se dedican en simultáneo a hacer escenografías y o títeres. Y bueno, y después, como en toda suerte teatral, están como todos los parientes que se pueden medio vincular en algún punto, como decíamos hace un rato, bueno, por ahí hacer producción dentro de... parece raro, porque una producción lo identifica enseguida con radio, con televisión, claro, con cine, pero en teatro y sobre todo en títeres, que es como algo... nosotros decimos, un hipismo alucinante, a veces identificar esos lugares como el de la producción es algo que hasta los mismos titiriteros les da una cosa así medio, que parece de otra área, pero bueno, existen como, bueno, después están talleres, gente que trabaja como docente de títeres o bueno, talleres más o menos espontáneos en ámbitos para niños o estos lugares tipo museos de ciencias y todo, que tienen actividades artísticas. Eso es un poco la vida del titiritero, de algunos titiriteros. Vos hablabas recién, Carolina, del tema del público, que decías, bueno, sí, hay mucha producción, mucha oferta, mucha gente que está haciendo cosas y con ganas de hacer cosas. ¿Y qué pasa, digo, específicamente con ustedes, que, digamos, hay un corrimiento muy importante porque justamente los títeres uno los asocia generalmente con el público infantil y ustedes hacen títeres para adultos? O sea, ¿con qué se encuentran y cómo llegan al público para que el público diga, sí, ok, esto es una obra de títeres, pero no es una obra infantil, digamos? ¿Qué pasa en ese sentido? Bueno, son como dos lenguajes bien distintos, ¿no? Por ahí hace un rato ustedes ponían el ejemplo de la animación, del cine de animación. Me parece que es un ejemplo bastante paisano nuestro. Es como, bueno, la animación uno la tiene totalmente vinculada a lo que uno miraba de niño. Y que uno a los niños les da a veces animación que realmente no son códigos para niños. Y a veces, nada, yo a veces veo animaciones que ven mis sobrinos y me sorprendo porque hay cosas que son mega violentas o como cosas, algunos chistes que ni los entienden también. En ese sentido son como lenguajes bien distintos, como se dirige uno a los niños, como se dirige uno a los adultos. Entonces por ahí dentro del teatro de títeres es como una obviedad que los títeres sean para niños porque nos acostumbramos así, pero se dicen los orígenes, por lo menos cuando uno estudia, que los títeres antes no eran para los niños. En general, no digo esto, los títeres son medievales. Entonces, en la Edad Media, el niño casi no era considerado para nada. Digo, el artista de feria era un artista que manejaba muchas suertes diferentes. Y en el origen, el títere es como algo bastante chabacano, bastante grotesco, guarro, ¿no? Entonces, hay algo en el origen que no apunta para nada al niño, que me parece que en algún momento se encontró que era un mercado válido y nosotros nos acostumbramos mucho a que sea pensado para niños. Luego, dentro de la profesión creo que hemos tenido que hacer un camino muy amplio para desmitificar esto y para ir consiguiendo de a poquito que el adulto se acerque, que lo tome como una opción, ¿no? Que se saque de la cabeza esa idea de que, bueno, solamente hay que ir con los sobrinos, claro, o con los hijos al teatro, claro, tener una excusa, porque hay adultos que les encanta la animación y que, bueno, también ha sido un laburo arduo encontrar que hay una animación para adultos, etcétera. Y esto es como el teatro, la gente que le gusta ir al teatro, le gusta ir al teatro a ver cosas de adultos, va a encontrar ahí un lenguaje similar, distinto, un tipo de metáfora diferente, pero bueno, es un género, eso, pariente del teatro, ¿no? Y con un lenguaje particular, ya sea dirigido a adultos o a niños. En esta muestra que hay ahora los domingos, puntualmente, ¿tu propuesta cuál es? Bueno, yo soy parte del grupo Lobastel, dirijo la mayoría de los espectáculos de la compañía y nosotras organizamos el que se llama el Festival de Títeres para Adultos de Buenos Aires, que se hace una vez al año, en el mes de junio, en otro espacio que es el Teatro Celsit. Este año, terminando el festival, la Sala Templum nos invitó, o sea, me invitó a mí personalmente a programar un ciclo de teatro de títeres para adultos de la segunda mitad del año con nada, la verdad, es un espacio donde mi compañía se ha presentado en varias ocasiones y la persona que coordina las actividades del espacio tiene una linda apertura mental para propuestas diferentes y a ella se le ocurrió hacer este ciclo y la idea fue, nada, me dio absoluta libertad en un punto para la selección de los espectáculos, pero la idea siempre, por lo menos en esto nos entendimos ambas, que haya una variedad, ¿no? Yo siempre que tengo la oportunidad de hacer algo así pienso en el público raso, hacia una persona que no haya visto nunca, que si cae a ver dos cosas no se quede con la idea rígida de que esos son los títeres para adultos. Entonces la verdad que el programa que se presenta ahora, que estamos armando de agosto hasta noviembre, la idea es que haya una variedad, que alguna gente por ahí va a ver algo y cae y se sorprende gratamente o no. Porque bueno, es un panorama de títeres para adultos en la ciudad. Diferente de lo que hacemos en el festival, que por ahí cada año tenemos un criterio de programación, etcétera. En general no repetimos espectáculos, tratamos como de armar el combo también con un surtido, tanto en técnicas como en estéticas, como en temas. Y en este caso medio un poco fue así también la idea. Hay dos espectáculos por mes. Son siempre los domingos de cada mes, se presentan dos espectáculos en dos funciones consecutivas, y que los dos espectáculos del día, eso vos podés ir a ver, y quizás sería más confortable ir a ver como con un perfil estético similar para poder decir, bueno, este mes es para señoras mayores, claro, este mes es para el público más joven, pero nos gusta un poco el tema del electroshock, así que vayan a ver algo que por ahí les encante y que otra cosa los sorprenda, los les encuadre un poco, y también estamos como siempre en esto, yo digo, repito un poco, que es como una militancia, decir, bueno, vengan a ver esto, a ver cómo se animan a ver esto, claro, nos animamos, sí, nosotros sí, también. Sí, porque... una cuestión de animarse, claro, sí, también a ver algo que no, porque básicamente el público de teatro por ahí no es tan, no es público de títeres, justamente, y de títeres para adultos, sí, es mucho más difícil. Sí, hay como cositas cercanas y hay alguna gente directamente que te dice, a mí el teatro me embola, los títeres me encantan, o viceversa, a mí los títeres me aburren, y en cambio me encanta ir al cine o al teatro. Es un género, es una variedad de espectáculo. Esa sería la definición. Y en esta programación que me decís que están haciendo ahora hasta noviembre, ¿ustedes trabajan con textos propios? ¿Hacen adaptaciones de textos ajenos? ¿Cómo son los espectáculos? En esta programación en particular, la verdad, que ahora que lo preguntás, que hay todas como obras originales de cada compañía. Uh-huh. No necesariamente fue un criterio de selección, sino más o menos se programó como esto, un criterio de variedad y de calidad. Siempre eso es como algo... condición sine qua non, que bueno, por lo menos para los que estamos a cargo un poco de la movida, estemos conformes con que hay un criterio de calidad. Por ahí la gente difiere o bueno, hay para los gustos, ¿no? Te gusta más, te gusta menos, pero que haya un criterio de calidad más o menos entendido y compartido. Y en este caso sí, son todas obras creadas por las compañías o en general por la persona que dirige cada uno de los espectáculos, pero no hay adaptaciones ni nada, son todas obras originales en la mayoría, no, todas, son 8 espectáculos en 4 meses y son todas puestas originales. Y bueno, trabajan con distintas técnicas, ¿Qué son las distintas técnicas en especial? Digo, uno lee los mails con las invitaciones y parece muy sugestivo porque dice, uy, voy a ver muñecos, pero también, bueno, ¿qué es esto de las técnicas? Eso, bueno, técnicas. Hay como cosas que claramente uno identifica como títere, ¿no? Dentro de los títeres hay muchas cosas distintas. Uno claramente sabe lo que es una marioneta de hilo, ¿no? Esto es reconocible, un títere de sombra. O lo que se llama teatro de sombras, que no mucha gente tiene directamente emparentado con los títeres. Dentro de los títeres hay... Se dice, cuando uno estudia, que cualquier objeto que uno utiliza dramáticamente para, ¿no?, contar, expresar, etcétera, eso es un títere. En este momento estamos en una temporada de bastante amplitud, de modo que existe el teatro de objetos, digo, hay cosas que conviven o que se pueden mixturar, que por ahí en otra época más estructurada de cada arte no estaba tan permitido. Dentro de las técnicas están todas estas variantes que decimos, por ejemplo, la marioneta de hilos, el teatro de sombras, el títere de guante, que es lo que clásicamente uno, cuando piensa en títeres, se acuerda de esos títeres, con retablo, con teatrito, que es lo que íbamos a ver de pequeños. Y bueno, dentro de esto, estas son como las más claramente identificables. Existen luego los que se llaman títeres de mesa, que son más parecidos a un muñeco y se manejan arriba de una mesa, o los títeres de boca, que mueven la boca. Cada uno medio en el nombre tiene puesto lo que lo identifica. Y después en esta programación hay algo interesante para mí, que hay como, bueno, dentro de las variedades, obviamente tenemos espectáculos de títere de guante, tenemos espectáculos que incorporan las sombras. Hay cosas como interesantes. Hay un espectáculo que es uno de los que se está presentando ahora, que es concretamente de títeres de objetos, de teatro de objetos. Es que es toda una historia contada por un personaje en una carpintería. Entonces lo lindo que tiene es que todos los personajes están hechos con cosas que o son de madera o incorporan pedazos de herramientas, como uno tiene una cabeza de serrucho, hay una muñeca que llora tachuelas en un momento de la obra. Entonces toma toda esta simbología, en general esto es propio del teatro de objetos, toma la simbología del objeto que la contiene. Y bueno, esta es otra técnica, y después hay un espectáculo que es Las Meninas, que usa una variación sobre una técnica que se llama Pupi Siciliano, que es una variante de las marionetas de hilo, pero que en vez de con hilos, desde arriba, se maneja como con unas varillas desde arriba. Es, bueno, algo medio entre las varillas y los hilos. Claro. Pero bueno, también es un objetivo que haya esa cosa, ¿no? Así como que la gente no se quede con la cabeza de que... Sí, de que títeres, una mano. Exactamente. Sí. ¿Cuánta gente trabaja más o menos en una, decime, alguna... obra básica, o sea, de teatro? No, y hay de todo. Hay espectáculos dentro del programa, hay espectáculos solistas, hay compañías de 4 o 5 personas, hay una compañía que tiene como 7 personas que hacen el espectáculo en octubre. Y bueno, de la carpintería es un solista, hay 2 solistas por lo menos, sí. Después hay dúos, no, eso es... Varía. Yo me acuerdo que hace bastante fui a ver un espectáculo de títeres, era un titiritero o en la República de los Niños, en La Plata. Me sorprendió la habilidad que tenía el tipo, porque sí, es verdad, con un muñequito todo lo que podía hacer, ¿no? Es como que es impresionante. Por eso decían que tratan de que te haya calidad, las obras las ven antes. En general, sí. O sea, para esto, sin ninguna duda, que yo tengo todo visto y la gente con la que trabajamos en general también. En cuanto a la programación del festival, sí, tratamos de ver todo. Tratamos de ver en funciones, además, porque... Bueno, como compañía que somos, muchas veces sabes que mandas el material en un video y que está bueno, pero es medio... Ahí también podés mandar algo en este momento... Editado, ¿no? Podés mandar algo que... O sea, o te pueden mandar algo que no necesariamente termina de ser lo que luego ves, o te mandan extractos, que nos ha pasado, ¿no? Un espectáculo recomendado que por ahí mandó pedacitos de la... Y se veía una cuestión de prolijidad, una cuestión estética más o menos, pero por ahí la historia... Después las quejas las recibe uno, claro, sí, ¿no? Sí, y sí, más sí, allá sí, de que al público no le guste, yo lo que pienso es que uno tiene que estar contento con lo que está ofreciendo. Después, si no les gusta o les gusta más o menos, pero si uno no acuerda con el criterio, no hay manera de recibir. Bueno, claro. Es mostrar lo que también a ustedes les gusta. Sí. Sí, no necesariamente, o sea, muchas veces a mí me ha pasado programar cosas que personalmente a mí no me gusten. Digo, ahí hay como un criterio un poco más amplio que mi propia persona. Y bueno, en cuanto al festival, por ejemplo, nosotros somos 7 personas seleccionando. Y digo, bueno, si hay nada más que yo que lo votan, está buenísimo. Porque yo también, eso es un criterio de lo que pasa, ¿no? En ese sentido me parece que está bueno. Pero sí lo que entendemos como un criterio de calidad, que las cosas tengan un acabado, que si es una desprolijidad, es una desprolijidad decidida, ¿no? Como no un espectáculo que las cosas se rompen a mitad de camino, que uno a veces lo ve, ¿no? Como que hay cosas puestas que uno no termina de entender por qué. En ese sentido todavía estamos como, lo que decía antes, militando el espacio, defendiendo el espacio de alguna manera, y bueno, hay que darle calidad a la gente, por lo menos para que vaya emparentándose. Sí, por ahí, sí, está bien. Sí. Es una buena propuesta. Sí. ¿Hay algún lugar donde se pueda, hay alguna página, algún blog que se pueda visitar para informarse? Espacio Templum, con M final, www.espaciotemplum.com.ar es el... la página del espacio. Hay un teléfono para reservas que es el 4953-1513. Lo que decía, hay funciones cada mes, dos funciones por domingo, y se puede armar el combo, ir a ver primero a las 7:30 y a las 9 son las funciones, que está bueno, hay como un 2x1 ahí para ver los espectáculos y llevarse un panorama. Sí, sepan que los dos del día no son necesariamente parecidos. Claro, claro, si van con la suegra, infórmense, porque por ahí alguno sale contenta y otro no. Entonces, bueno, son las posibilidades, pero bueno, siempre uno va a entrar al cine y... Sí, bueno, tal cual. Sí, tal cual. Exacto, sí, es un lindo riesgo. Es un lindo riesgo, exactamente. Entonces, los domingos a partir de las 7:30 de la tarde. Las 7:30 de la primera función, a las 9 de la segunda. ¿Y este domingo que viene qué hay? Este domingo está el espectáculo Silodrama, que es este que sucede contado por un personaje en una carpintería, a las 19:30, y el Babastel, que es mi compañía, que presenta Las Vueltas de la Vida, a las 21. Que Miguel, que es el operador que se interesó en ir, dice, pregunta, ¿cuánto sale? Las entradas salen $15 y el combo para las dos funciones es de 20. Y bueno, eso. Y bueno, y en septiembre, que ya estamos ahí en 15 días, son otros dos espectáculos y así sucesivamente. ¿Que son los primeros domingos de...? No, cada mes. Ah, okay. Cada mes se presentan dos espectáculos en todos sus domingos. Muy bien. Bueno, Carolina, muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes. Estaremos pasando toda la data. Sí, obviamente, y seguramente nos verás por ahí. Vengan, sí, vengan, que está bueno. Gracias. Muchas gracias. Menor. Bueno, ahí mientras suena Mon Ego. Música nueva que ha bajado la... esa es una elección suya. Monego es el nombre del tema. Usted siempre mezcla todo cuando dice el nombre del tema. No es decir, verdad. El Monego artista y... se llama M, o en realidad es francés. Háblanos un poquito, sí. No, es un francesito, no importa, que a mí me gusta. ¿Quién pero sabe francés? En realidad hablaremos de lo que vamos a tratar la semana que viene, es verdad. El señor Patricio Aguisegui, escritor, si se quiere, periodista, varias cosas. Acá nos va a estar contando un poco qué es lo que hace este muchacho, que personalmente me parece muy interesante. Bien. Y seguramente vamos a pedir que lea también sus cosas. Obviamente, lo vamos, si no, lo vamos a obligar a que lea. Vamos a obligarlo. Y después tenemos, bueno... Y el domingo, les recordamos, este domingo... Compitiendo, pero bueno, hay mucha pueden gente, ir, así pueden, que... Son leyes de la oferta. Pueden ir a las 7:30 a ver... Claro, verdad. En el espacio Templum, el ciclo de títeres para adultos. Y a las 9. Y a las 9 pasan corriendo. Por Boedo. 8:30, Centro Cultural El Surco, está Naranjas Azules. El ciclo que hacemos la gente de este programa. Con Valeria Iglesias, Alejandro Brón Díaz, Paula Caiceré en la parte de lectura. Dani y Confusionistas. Y Daniel Sherman. Y Laura Ramírez Serrano. Exacto, en la parte plástica. Ahora viene Gato Encerrado, que dice que es un muy buen programa. Nos vamos con Autobomba, Robot Sonda. Muchas gracias, Miguel. Adiós. We'll be right back. Acá no es. Golpea, que te van a abrir. Sí,